Hola a todos. Ahora vamos a escuchar una pieza de la banda sonora de The Holiday de Hans Zimmer. Se trata de de música melódica y con un alto contenido en optimismo, en serenidad. Los instrumentos que contienen los conocéis perfectamente. A ver si me sabéis decir cuáles son.